de la realidad. Dijimos un día y todavía sigo pensando. A veces se me aparece en algún rincón. Me cuentan lo que fuimos pero no dicen cómo fue que terminó. Y ese ruido que me separa de la realidad. No me sentiré tan mal por evadir tu amor. No me sentiré tan mal por evadir. Que me crea y una mano acariciándome las venas. Pero no, mejor me voy a donde sea. Prefiero una mentira disfrazada y ese ruido que me separa de la realidad. Pero no, mejor me voy a donde sea. Prefiero una mentira disfrazada y ese ruido que me separa de la realidad.